nosotros creemos que va a generar mejores condiciones de salud para los trabajadores, en tanto va a evitar estas situaciones de enfermedad que se producen a partir de las condiciones en las que trabajamos, y al mismo tiempo se va a producir una renovación que produzca el ingreso de gente más joven, sobre todo para atender el sistema de guardia. Por lo tanto, creemos que va a redundar en una mejor atención de salud para la población.